Mira, para ir pensando, Dalmadipa, te hago una pregunta, pero se lo pregunto al mismo tiempo. No sé si me está escuchando Mariana Rincón, porque es una pregunta de antes de las 4 de la tarde. A ver si la encuentro. Sí. Lo que preguntaba Mariana Rincón, con todo lo que has dicho, yo no sé si pueda estar contestada. ¿Cómo podrías definir el mindfulness correcto? No sé si María todavía necesitas más o realmente Okay. con La lo verdad que dicho. ya me quedó muy claro. Dice Dalmadipa que Mariana que le ha quedado muy claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? The right mindfulness is without clinging. Mindfulness correcto es sin aferramiento y Is mindfulness incorrecto clinging. es con aferramiento. When we cling, Cuando we nos can aferramos, practice right samadhi, no and when podemos we practicar el samadhi practice right correcto. samadhi, Y we cuando no can tenemos el practice samadhi right correcto, wisdom. no podemos practicar la sabiduría The right correcta. wisdom La is sabiduría in correcta Buddhism the es en el seeing budismo of nonsense. ver aquello que no tiene ser. Gracias. ¿Hay alguna pregunta en español o en inglés? Sí, Consuelo. hay una pregunta de Consuelo Macera. Hola, me queda la duda de los cuatro tipos de mindfulness, del cuerpo, las sensaciones, de la mente, y me quedo pendiente el cuarto. The mental objects Objetos mentales. arise in the Los mind objetos here mentales que surgen en la in the mente. Satipatthana Pero aquí en el Satipatthana Sutta mental hablamos objects del objeto used for mental que es liberation. útil para la liberación, So many mental porque hay objects muchísimos objetos in mentales. Ganges. No podemos contarlos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta en inglés o en español? También para aclarar más las preguntas, lo que estamos haciendo es una clase, un seminario, que hay varios seminarios, ha habido I'm cuatro o just for you to cinco. know, this is a seminar. Ha habido cuatro o cinco seminarios dentro del Máster en Mindfulness en diferentes sábados, ¿no? Ese es el de Dalmadipa. Entonces, todas las actividades del máster se graban, pero el copywriter de la Complutense y de Niracara y de los alumnos que están matriculados en el máster, que tienen acceso con su correo electrónico, los de este curso, a una plataforma donde están todas las clases grabadas y todos los seminarios. Pero yo creo que lo vamos a poder hacer de la siguiente manera, si os parece, porque ha habido varias peticiones de personas que no han podido venir o se han tenido que marchar de cómo realmente se podían acceder a la grabación. Entonces, vamos a tratar, no creo que haya ningún problema, de crear un enlace, tanto en español y otro en inglés, para que el seminario no lo podéis descargar, pero pinchando en ese enlace lo podéis volver a escuchar una, dos, tres, cuatro veces, mientras que el enlace está operativo. O sea que digo, si hay cosas que os han quedado bien oscuras o no completas por las notas que habéis tomado, pues vais a poder escuchar la grabación en inglés o en español. No sé si tardarán 3, 4, 5 días, una semana, pero lo vais a poder hacer perfectamente. Te doy paso a ¿Alguna pregunta más? Sí, está Ricardo Gassens que quiere hacer una Ricardo. pregunta. Ricardo, por favor, no la hagas en alemán para enterarnos, porque la traductora no sé si sabe alemán. Buenas tardes. Primero, gracias a todos, ¿eh? Es un placer de tarde compartir esto. La pregunta era, cuando hablamos de procesos de pensamiento, que no existen, ¿no? Vamos, cuando ha dicho, hemos he entendido yo la mente que genera objetos y la mente que no genera, pero en cualquier caso siempre se piensa, pero ese pensamiento, digamos que es el que nos puede contribuir a ser estar de una manera más floreciente, siempre y cuando esté libre de aferramiento, de apego y de ignorancia. Entonces, ese sería el pensamiento consciente, dicho de una manera, y el otro sería el pensamiento no consciente. Ricardo, por favor, un poco más despacio, porque estás hablando en español y a ver si el Madipa te comprende y te contesta directamente. Estaba O si no. traduciendo, Agustín, ¿eh? Ah, vale, gracias. Sí. Yes, Sí, lo he definitely. entendido. Sin duda, necesitamos pensar, claro, pero no necesitamos aferrarnos al pensar. Claro que necesitamos pensar, pero pensar sin aferrarnos es la clave en cuanto, o por lo menos en lo que se refiere a la meditación no dualista, es la clave del pensamiento correcto. Entonces, digamos que adoptar la naturaleza auténtica de la mente, que es lo que tenemos que realizar o comprender, que es lo que está en la mayor parte de las tradiciones no dualistas, que es lo que se iguala, se equipara al nirvana, para eso, primero, por ejemplo, tal y como lo explica el Mahayana en para el despertar o para esta fe, primero tenemos que adoptar el pensamiento correcto, y el adaptarnos y adoptar ese pensamiento correcto o vacuidad significa no considerar el pensar como algo que es real por sí mismo, porque solamente es real en relación con muchas, muchísimas cosas. Entonces, cuando tenemos este pensamiento correcto, ahí podemos aprender a no pensar. Y cuando no pensamos, podemos comprender o realizar, por lo menos desde esta forma no dualista de comprensión, podemos realizar directamente la naturaleza auténtica de la mente. Incluso cuando practicas vipassana y practicas vipassana correctamente y tienes esa realización en ese vipassana que diferencia, cuando te encuentras o cuando ves esta realidad de manera directa, esto que llamamos nirvana, esto está libre de conceptos. Nirvana El nirvana no se puede realizar con conceptos, pero sí que podemos utilizar los conceptos para entender la necesidad del nirvana, la necesidad de liberarnos del aferramiento a los conceptos. Y solo cuando comprendemos la no realidad de los conceptos es cuando podemos utilizar los conceptos correctamente. Si nos aferramos a los conceptos, según nos dice la comprensión no dualista, incluso aunque sean correctos, aunque sean conceptos correctos, nos aferramos a ellos, se vuelven erróneos. Entonces, el adaptarnos o tener este pensamiento correcto significa entender la falta de naturaleza propia del pensamiento, es decir, la vacuidad del pensamiento, del pensar. No hay un ser que piense. El pensar es simplemente un proceso, como todo lo demás. Y como pensar es un proceso, la realidad que experimentamos a través de este pensar también es un proceso. Y en ese proceso no hay lugar para ningún tipo de ser o de yo que exista realmente. Ni en el sujeto, ni en el objeto, ni entre medias, ni en el pasado, ni en el futuro, ni en el presente, en ningún sitio. No hay ningún tipo de entidad existente por sí misma. Y como no hay ninguna entidad que exista por sí misma, el pensamiento tampoco puede ser una entidad que exista por sí misma. Por lo tanto, pensar solo tiene sentido cuando conectamos los sentidos con el objeto y cuando, como explica Sariputra también, es como si fuera el toro blanco y el toro negro, que no son ningún obstáculo, es simplemente unos lo ven blanco y otros lo ven negro, pero es lo mismo, es solo la mente la que diferencia. La mente es la mente con estos, bueno, con estos factores que hace que se aferren. Y este aferramiento, este que nos aferremos, es lo que nos hace incapaces de ver la realidad tal y como es. Y entonces nos identificamos con nuestros conceptos de la realidad, pero solo son conceptos. Los conceptos nunca pueden tener ni obtener una realidad auténtica. La realidad de verdad, la auténtica, no necesita de conceptos. Y esto lo tenemos que comprender o realizar a través de mindfulness. ¿Está claro? Yes, thanks. Many thanks. Bueno, independientemente de que pueda haber una pregunta, vamos a tener que tratar de terminar 8 menos 10, 8 menos 5. Para los no presentes, tenemos un asistente del máster, que es directora, por si no estabais antes, en el descanso de un conservatorio de Santiago de Chile, especialista en órgano. Y hemos estado hablando con Dharmadipa y ha propuesto que interprete una pequeña pieza de Johann Sebastian Bach. No sé si Eva tendrás que reactivar el audio y no sé si la vas a interpretar en directo o lo vas a poner una pregrabación tuya por las dificultades que pueda tener el sonido. Y luego otra pregunta por si procede y hay que hacer un pequeño tiempo. Hay una pregunta de otra asistente de Belén. Si procede a alguna práctica de meditación, Dalmadipa, si podría dirigir aunque fuera una práctica de 5 o 10 minutos, si nos queda tiempo hasta menos 10, menos 5. Yes, it is not impossible. No es imposible. Bueno, entonces, ¿qué vamos primero? ¿Con la práctica de meditación o con la pieza musical de Eva? We can do both, just 5 minutes. Vamos a hacer las dos cosas, ¿de acuerdo? 5 minutos cada una. ¿Y cuál primero?